Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos de Julián Martínez, como siempre, preparado, listo, dispuesto y encantadísimo, como siempre, de llevarte lo mejor del rock y el metal hasta tu oído. Abrimos en este instante la edición número 1647 de Con Fuerza Heavy. Y lo hacemos con la ilusión de traerte un montón de novedades, de estrenos discográficos que ven la luz. Lo hacen también en verano. Hubo un tiempo en el que en verano no salía nada absolutamente. Todo el mundo esperaba sacar los discos en septiembre, octubre. Muy enfocado además a las ventas de Navidad. Pero como ya no se venden discos, da igual cuando los saques. O sea que hay un montón de estrenos discográficos también en pleno verano. Hoy traemos cosita buena en el arranque. Bueno, hay cosita buena en todo el programa, pero en el arranque... algo absolutamente carnívoro, que es como se llama el nuevo sencillo que publican Wolf Heart. Los fineses regresan con Draconian Darkness en la segunda parte. Y hoy arrancan, dan el pistoletazo de salida a la edición 1647 de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez contigo durante las tres próximas horas. Es un placer. Venga, comenzamos. Wolfhard en el arranque hoy de esta edición 1647 del Con Fuerza Heavy. Ni tan mal, ¿no? Menudo principio de programa hoy. Bueno, pues como hemos dejado el listón tan alto, ya no podemos bajarlo en toda la noche. Dark Temptation se llama lo nuevo de Induction. Otro de los estrenos que te ofrecemos en el día de hoy. Bueno, pues Wolfhard, Induction en el arranque, pues el triplete lo vamos a completar precisamente con una banda que están presentando ahora sus canciones y que además nos han dejado unas sensaciones fantásticas. Tanto, tan buenas sensaciones que hoy se van a convertir en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llaman Rise y Breathing Again es el título del nuevo disco que han publicado. Hoy serán protagonistas en Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Cuando les conocí me sorprendieron muy, pero que muy gratamente y bueno, creo que era pues motivo más que suficiente como para que se pasaran por aquí por el Conforza Heavy para hablarnos de este nuevo lanzamiento que ha visto la luz y que se llama Breathing Again. Es el nuevo disco de Rise, 11 temitas o 9 más una intro y una salida también del disco que os va a encantar. Si os gusta el buen thrash metal, con ellos apostáis sobre seguro. Vamos a conocerles un poquito más a fondo y vamos a charlar con ellos precisamente, bueno, pues de las cositas que han llevado y del camino que ha desembocado finalmente en la grabación de este nuevo disco. Si no me equivoco, me deben de estar escuchando. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de teneros aquí en el programa. Bueno, presentaos vosotros mismos. ¿Quién estáis? Pues mira, aquí estamos Iván, cantante y guitarrista de Rai. Y yo soy Aitor del Botón. Se escucha regular, ¿eh? No, no se escucha muy bien. Entonces, ¿ahora mejor? Ahora mejor, ahora bastante mejor. Es que estaba pensando que si no, pues lo hacemos como toda la vida, por una llamada telefónica normal y corriente de las de siempre, porque esto de las tecnologías está muy chulo, pero luego cuando fallan es un coñazo para escuchar. Ahora creo que os escucho mejor. Ahora te escuchamos mejor, sí. Vosotros me escucháis a mí también mejor. Vale, perfecto. Bueno, Breathing Again, nuevo disco y pilas cargadas, imagino. Es verdad que estamos en verano y el veranito, bueno, pues es un poco también parón, si no se hacen festivales y demás. Pero supongo que con toda la intención de que ahora, de cara al otoño, darle mucha caña, ¿no?, a este nuevo disco. Eso es. Antes del verano hemos tenido una serie de conciertos que nos han hecho que fuéramos poco a poco irnos preparando. Pero ahora, justo después del verano, nos viene todo el arreón tremendo. Este mismo sábado estamos en el 23 en el Tajuña Rock, uh-huh, a reventarlo. Y a partir de ahí tenemos una serie de conciertos. El 12 de septiembre también la tenemos en el Entre Darts con Illusion. Y a partir de ahí tenemos también otros que todavía no podemos decir porque las promotoras no nos dejan de decirlo todavía, pero bueno, tenemos ahí también una serie de fechas ya confirmadas. Qué bueno. Es verdad que en fin, pues como yo decía, el verano siempre es un poco... pues eso, o entras en festivales o es complicado tocar porque las salas están todas cerradas prácticamente y aparte que uno también tiene derecho a vacaciones y a tomarse un tiempo de descanso. Pero el otoño se presenta caliente, ¿no? El otoño, imagino que a ponerle toda la intensidad a este nuevo disco, que creo que merece mucho, mucho la pena como para que tenga una larga vida ahí también encima del escenario. Jomi, gracias, macho. Sí, es un poco la intención. Ya te digo, el siguiente es el sábado, luego vamos el 12 de septiembre, en septiembre tocamos otro par de fechas, viene octubre también, ya tenemos cosas en enero, entonces bien, la intención es que se presente muchas veces y que vayamos a tocar a donde nos llamen. Sí, efectivamente. Y es lo que tiene que pasar, que nos llamen. Que se presenten muchas fechas, así es. Vosotros venís de Hortaleza, ¿y cómo fueron los inicios de Rise? ¿Cómo de repente un grupo de amigos dice, bueno, vamos a hacer una banda y vamos a dar caña? Jo, pues un poco eso, macho. O sea, que si te mola la música y estás ahí todo el día viendo videoclips y las revistas y tal, como te pica el veneno, ya no te suena. Entonces, el juntarse con los colegas, somos dos colegas del instituto, está mi hermano, que, claro, desde chiquitito yo le iba dando la chapa, y era cuestión de tiempo. Y nada, o sea, cuatro colegas del barrio, y con las mismas tónicas general de ensayar, salir y tal, desde que éramos chavales, y el secreto llevarnos muy bien. Tampoco hay mucho más. Yo decía que este es el segundo disco. El primero, creo que fue 2019, ¿no? El primero fue 2018, finales del 18. Sí. Uh-huh. Sí. Con lo cual... Lo presentamos, lo que pasa es que el 20 llegó la pandemia. Eso te iba a decir, que con la pandemia pues hombre, la vida que uno quiere para su primer disco, pues desgraciadamente seguramente no pudo tenerla, ¿no? Porque se paraliza todo, no se pueden hacer, bueno, no se puede hacer conciertos, no se puede hacer nada prácticamente. Y a vosotros, supongo que claro, con un primer disco recién presentado y las ganas hasta arriba de patear todos los escenarios y de tocar en todas partes, pues ahí os corta un poco, ¿no? El rollo. Bueno, ahí al final sufrimos lo que todo el mundo. Todo el mundo tuvimos que sufrir una cuarentena, una pandemia y teníamos toda la ilusión y todas las ganas de poder presentar el disco en diferentes ciudades en España, con una proyección también para intentar hacer algo internacional, pero por diferentes motivos, pues no pudimos hacerlo. Entonces, al final, lo que hicimos absolutamente todos fue intentar empezar a componer, por lo que teníamos más tiempo, pillar más ideas, intentar hacernos más videollamadas, empezar otra vez a tocar de nuevo. Y después de la pandemia, pues bueno, surgió ya la oportunidad de poder hacer un nuevo disco. Porque es verdad que si algo positivo se le puede encontrar a la pandemia es que dio posibilidades de encontrar tiempo libre del que nunca tenemos. Y bueno, pues por ejemplo, para muchas bandas les sirvió precisamente para eso, ¿no? Para componer, para crear nuevas ideas y para dar salida, pues, a eso, a historias que de otra manera era difícil encontrar el tiempo de pararse, ¿no? Eso es. Al final también te digo que nunca ha vuelto a ser nada igual después de la pandemia. Es verdad. Ni el tipo de escena, ni las bandas, ni los bares, ni las oportunidades, ni en sí las dinámicas del día a día. Entonces, bueno, para nosotros supuso un antes y un después, un nuevo comienzo. A partir de la pandemia cambiamos la formación de la banda, que fue una parte fundamental en la creación del disco. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos hecho este gran trabajo del que estamos muy orgullosos. Hay mucha diferencia de aquel primer disco a este segundo a nivel de sonido, de estilo de la banda, del propio trabajo o de la forma de crear las canciones, ¿o no? Sí, porque digamos que en este disco, al cambiar la mitad de la formación, pues traen ideas nuevas, una forma de componer ya no distinta, pero con menos miedos. Yo creo que al principio teníamos algo más de miedo y más de autocensura en X historias, y en este mucho más libre. A nivel de sonido, cambiamos el estudio, cambiamos la forma de currar y de tener 15 días pelados para hacer el disco, porque nos fuimos a Tarrasa a grabar en el barrio y grabar en pantuflas. Entonces, esa forma de grabar es muy cómoda. Con más tiempo fue una movida, porque tuvieron que tirar vacaciones y demás, y el tema de curro ya no es lo mismo que cuando éramos más chavales, pero con todo el tiempo del mundo y la sensación de poder dedicarte en el estudio a trastear, y eso está de puta madre. ¿Estilísticamente ha cambiado mucho Rise o no? No te lo sabía decir. Eso yo creo que tiene que decir la peña. Yo tocando creo que me lo paso mejor porque hay algo más de libertad a la hora de hacer historias. Hay cosas que a lo mejor antes no entraban, ahora entran. Entonces, yo me lo paso mejor tocando estos temas. Si hay un cambio estilístico, yo creo que no. Porque al final, tío, es lo que te sale. O sea, como te pongas a forzar a hacer algo que a ti no te sale, luego cuando te pones a componer, no te acaba quedando guay. Entonces, yo creo que al final nosotros somos como somos y damos para lo que damos y lo hacemos con la mejor de las intenciones. ¿Que hay un cambio estilístico? Yo creo que no. Hay precauciones distintas. Sí, bueno, claro, eso es evidente. Pero es verdad que bueno, el periodo entre disco y disco es de 7 años, aunque es verdad que el disco no se compone en 2025, y entonces, claro, el periodo no es exactamente de 7 años, pero sí que es un periodo largo, ¿no? Y muchas veces en un periodo así extenso, pues muchas veces se cambian, ¿no? De ideas y de, bueno, pues de influencias o de historias que a lo mejor te marcan a la hora de crear otras canciones. Tal cual, ¿sabes además qué pasa, macho? Que nosotros tenemos casi un disco entero compuesto y cuando se cambió la formación ese le desechamos. Entonces ahí perdimos un año de tiempo. Entre sí. El año de más o menos de gira que presentamos, año perdido, año post-pandemia, tal, no sé qué, pim, pam, empezamos a hacer este el 24, final de 23 casi. Entonces todo ese tiempo teníamos ahí uno perdido que yo creo que nunca saldrá, pero estuvimos al final componiendo, tocando, y es cierto que al final, de tanto darle a la matraca, pues te va saliendo una cosa que te gusta más. ¿Dónde lo grabasteis, este nuevo disco? Pues en unos estudios, tío, que están aquí en el barrio de Hortaleza, que se llaman Hangar 19, que la verdad que están de puta madre, porque es un equipazo tanto humano como técnico brutal. Y ya te digo, en casa vas en bici al local y al estudio, entonces mola mucho. Eso mola mucho, es verdad. Y ya te digo, nos gustó mucho la forma de plantear el disco, porque el que nos ha grabado ya había escuchado, sabe de nosotros, y tenía unas ideas muy claras de qué es lo que quería y cómo lo quería hacer, y la verdad que nos ayudó un mogollón. Para tanto como para estar cómodos, como para entrar a grabar sabiendo que lo que vas a hacer va a ser muy parecido a lo que tienes en la cabeza. Sí. Héctor Martín y Dani Gastelurrutia, ¿no? Han sido Gastelurrutia, sí. Quienes han estado ahí en ese proceso también de producción. Eso es. Nada, unos tíos encantadores y joder, si no llega a ser por ellos, igual estamos todavía ahí, dale que te pego. Cuando llegasteis al estudio, ya para darle la forma definitiva a la que nosotros escuchamos ahora, ¿iba ya todo muy, muy, muy, muy rematado o todavía en el estudio se fueron cambiando cosas? Al final, en el estudio es lo que todo músico desea, es tu segunda casa. Y al final ahí es donde, cuando tienes la libertad de, en un momento dado, poder intentar hacer cosas nuevas o probar cosas que a lo mejor en el local te suenan bien, que en el estudio no, o al revés. Que cuando llegas al estudio, de repente dices, hostias, pues esta parte que no nos sonaba nada, aquí suena de la hostia. Uh-huh. Entonces, al final, el estudio mola mucho. Da mucho miedo. Obviamente hay una fobia a la luz roja. Sí. Que nunca sabes por qué, ¿sabes? Que en tu casa te sale todo bien, pero que de repente cuando llega la luz roja dices, me cago en la leche. Y tienes que repetirlo 200.000 veces. Pero bueno, allí la verdad es que tuvimos la libertad de probar ciertas cosas. Cambiamos alguna línea de voz, metimos alguna otra línea de guitarra, y al final pues el resultado, no podemos estar más orgullosos. Por lo menos hemos hecho lo que hemos querido, porque al final Rise es una democracia plena, en donde absolutamente todo, todo riff, toda letra, todo coro, toda línea de voz tiene que ser aprobada unánimemente por los cuatro miembros. Sí, un consenso que al final hace que todos os sintáis parte fundamental, ¿no?, en el grupo. Eso es. Al final, esto es un arma de doble filo, porque queda muy bonito que obviamente todos vamos a defender a muerte todos los temas, 100%, pero al final es un proceso muy largo. Lo digo por la referencia a los 7 años que decías, que al final ha habido ocasiones en donde hemos tenido que cambiar 4 veces una canción que ya estaba hecha. Uh-huh. Porque la empiezas a tocar, empiezas a ensayarla aquí con la banda y alguien dice, hostia, macho, pues no me termina de convencer, y tienes que volver a rehacerla. Entonces, es un proceso largo, pero para nosotros, por nuestra filosofía y por cómo somos nosotros personalmente, nos merece mucho la pena, porque al final defiendes a capa y espada tus temas a muerte, todos, a cada uno, y le puedes preguntar a cualquiera. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos, pero al final, bueno, hemos tenido estos tiempos, pero ha quedado un resultado que a nosotros estamos muy orgullosos. Es para estar contentos, es verdad. Son 11 temas, yo lo decía al principio, es verdad que se abre con una intro, con Breathing Again, con el que le da título a todo el disco, y termináis con un final también, con un outro, ¿no? Sí. Que pone también la culminación ahí al disco. Es de valientes, yo lo digo últimamente mucho, es de valientes el arriesgarse a hacer un disco con 11... Al final... Sí, dime. Al final, si es tu disco, te lo tienes que pasar bien. Para nosotros es un disfrute. Y siempre que intentamos tanto tocar en directo, hacer un disco o hagamos lo que hagamos, intentamos abrazar a toda la gente que está a nuestro lado. Entonces, al final, el outro no deja de ser una celebración de la grabación de una parte, de un tema, de un disco que tú estás grabando con tu hermano, en mi caso, con mis mejores amigos, con mi familia, con todo el mundo, y dices, joder, pues quiero que queden reflejados en el disco para por siempre. Y no deja de ser como una celebración y un gracias a esos momentos tan divertidos que hemos pasado tanto componiendo el disco como grabándolo al final. Y, pero yo me refería sobre todo a la valentía de grabar un disco de 11 cortes en un momento en el que vosotros estáis viendo que las canciones cada vez se acortan más y aparte de eso los discos cada vez se acortan más también. O sea, hemos vuelto al EP, pero es que ya se superó lo del EP y hemos pasado al single directamente y hay bandas que ni tan siquiera reúnen 8 o 9 singles para darle forma a un LP completo, sino que directamente viven a base de single cada X meses y ya está. Por eso digo que para mí es un acto casi de valentía el atreverse a publicar un disco completo, es decir, 11 cortes en un trabajo nuevo en un tiempo en el que cada vez parece que cuesta más que alguien pase de la tercera o cuarta canción de un disco, porque es que tenemos muy poco tiempo, tenemos que tener el resto del tiempo para estar viendo gilipolleces ahí en TikTok. Tal cual, tronco, yo creo que somos unos inadaptados y unos inmovilistas de la historia que a nosotros nos gustó cuando éramos chavales. Y yo no entiendo un chaval que no se ponga un disco entero, los discos van con un orden, claro. Que te cuento una historia, te cuento una película... Y tronco, joder, cómo mola abrir el disco y ver las fotos, quién lo había grabado, dónde, lo bien que se lo pasaban, eso era la hostia. Entonces, no creo que nosotros jamás caigamos en las fauces del sistema este de todo deglutido y todo hay que comérselo rápido. Pues nuestra canción dura 7 minutos, pues te la escuchas, y si no, pues igual no somos tu banda, tío. Exacto. No pasa nada, ¿sabes? O sea, está ahí. Hay un montón de mierda a la que puedes acceder. Si te preocupa, tronco, compra el disco, ve las fotos, hay un diseño de arte cojonudo, está todo cuidado, las letras, los colores, dónde van, los tamaños, porque es lo que a nosotros nos molaba. O sea, yo no me quiero parecer al de hoy, yo quiero ser puto Lemmy, sí. ¿Sabes? Y sacar un vinilo, ojalá pudiésemos sacar un vinilo súper a capricho, ¿sabes? Entonces, claro, sacamos un disco y se vende físicamente y por supuesto, y lo haremos siempre. Pues eso. Y porque no tenemos más pasta que si no haremos vinilos y cintas, por supuesto. A mí me encanta esa filosofía de vida, ¿eh? Porque esto es una filosofía, que es verdad que hablas con mucha gente. Ojo, no estoy hablando de chavales y chicos y chicas de 16 o... Eso es lo malo. Claro, tío, es que igual hablas con un tío o una tía que ha pasado los 50 ya y te dice lo mismo, que no tiene tiempo, pero luego sí. Nos pasamos horas ahí, que uno mira el tiempo que lleva el temporizador este del móvil. A ver el tiempo que he estado en internet y flipas porque dices, me he pasado media vida con el móvil. Claro. Yo, por ejemplo, con los videoclips. Hostia, vamos a hacer un single con un videoclip de 3 minutos. ¿Cómo que hace un videoclip de 3 minutos, tío? O sea, que estoy con mis colegas haciendo un videoclip. Me hace un videoclip largo, ya está, y no pasa nada, claro. ¿Sabes? Y si no te gusta, pues no lo veas. Pero que dura 6 minutos, pues dura 6 minutos. No pasa nada. Y somos de esa filosofía de curro. Pues eso precisamente era lo próximo que de lo que quería hablar con vosotros. Le habéis dado vida a la gente Frank, es uno de los temas de este disco, precisamente con un videoclip. Y es que es cierto que en este tiempo del que estamos hablando, en el que hay tantas cosas que bueno, pues que son importantes a la hora de transmitir la música, lo visual, bueno, pues ha adquirido una parte de estas fundamentales dentro de la música. Ya no solamente hay que hacer música, sino que también hay que hacer que la vea la gente. Total, total, total. Sí, nada, eso lo tengo muy claro. Porque ya te digo, a nosotros nos gusta mucho cacharrear con varias disciplinas y tenemos la suerte que tenemos gente cerca que en mayor o menor medida se dedica a ello y son colegas y joder, pues es un regalazo. O sea, el día del vídeo vinieron todos nuestros colegas, familia, fue un fiestón. Entonces, joder, tengo la oportunidad de hacer un vídeo, ¿cómo no voy a compartirlo con la peña que más quiero? Por supuesto, fue la hostia. Y lo que te digo, o sea, no vas a hacer el típico vídeo, que yo lo respeto, ¿eh? O sea, por supuesto, a tope con el típico vídeo de banda tocando, está genial. Para nosotros que nos mola el rollo peliculero y que somos así muy de fliparnos, joder, hicimos una historia, se escribió, sale de puta madre, qué locura juntar a 50 personas, pues todo en un día, se hizo en 2-3 días, y moló un montón. Sí. Y yo qué sé, sale hasta mi suegra, ¿sabes? Yo qué sé, tío, o sea. Pues es que además es esto queda para siempre, ya, o sea, que esto es un patrimonio de Rice para toda la vida. Eso no nos lo quita nadie, tronco. Claro. Nos separamos el mes que viene, pero eso lo vivimos, tío. Esto ya es para siempre. Bueno, hemos estado comentando que hay muchas cositas previstas a nivel del directo para los próximos meses. Es verdad que ya hasta llegar aquí, porque el disco se publicaba a finales del pasado año, hasta llegar aquí en esta primera mitad del año, también ha habido cosas muy, muy, muy interesantes. Estuvo la Silicona de Madrid, habéis participado también como semifinalistas del Wacken. Bueno, pues eso, también haciendo, tocando esas canciones también del nuevo disco en directo. Habéis estado también con Exorder en el show también ahí en Madrid. En fin, que ya se han hecho muchas cositas y ya imagino que también habéis tenido la oportunidad de comprobar un poco cómo funcionan, ¿no?, esos nuevos temas en vivo. Obviamente, y al final también para nosotros no deja de ser una experiencia nueva el empezar a tocar nuevos temas después de tanto tiempo, como bien has dicho. Era la primera vez que esta formación tocábamos juntos. Nuestro primer concierto juntos fue en la semifinal del Wacken y ahí nos estrenamos y a partir de ahí hasta ahora. Obviamente ha habido un recorrido corto, pero lo que nos mueve es el hambre y las ganas de seguir tocando y de que nos hagan cada vez más conciertos. O sea, al final de esto se trata de tocar, tocar y tocar. Ahora mismo, el 23, este sábado, el siguiente, el 12, en Entre Darts con Illusion. A partir de ahí, otros que no podemos decir todavía, pero quedarán más. Tenemos en octubre, en noviembre, en enero. Lo que nos mueve es el tocar. Y al final no deja de ser una experiencia nueva, sobre todo porque es la primera vez que estábamos tocando juntos. Y hasta ahora, te digo que, vamos, más contentos imposibles. Claro que sí. Estaba yo precisamente mirando el cartel del concierto con Illusion. Es el 12 de septiembre entre Dark Rock en Madrid. Para todos aquellos que estáis ahí escuchando desde Madrid o desde alguna zona cercana o que tengáis previsto desplazaros hasta la capital, pues ya sabéis que hay oportunidad para disfrutar de un fantástico concierto porque estarán los Rise presentando este nuevo disco y además también con Illusion otra posibilidad también de que la noche sea completa. Pues os agradezco muchísimo este ratito, Iván, Aitor, gracias por pasaros por aquí por el Con Fuerza Heavy en esta edición 1647. Os deseo muchísima suerte, que este disco os siga trayendo muchas alegrías. A mí me encantó desde la primera escucha, lo recomiendo mucho a los oyentes, gracias, a los que nos gusta la música chula, bien hecha, pues esto lo vamos a disfrutar seguro, seguro. Ahora me falta veros en directo, que eso es creo, el próximo paso que también tengo muchas ganas. Un abrazo muy cuando fuerte. Quieras. Estás más que invitado a cualquiera de los conciertos, de verdad. Y muchísimas gracias por darnos el espacio, por seguir dando voz a las bandas emergentes y por seguir día a día apostando por el heavy, por el rock y por el metal. De verdad, mil gracias. Es un placer y con bandas como vosotros, mucho más. Un abrazo muy grande. Un abrazote, tío. Mil gracias. Y un abrazote a toda la peña que escucha. Gracias. Os recomiendo que le echéis un vistazo al videoclip. Y que escuchéis, pues mira, por ejemplo, canciones como esta. Se llama Breathing Again, es el nuevo disco de Rise, desde Hortaleza. Ahí les tienes, en el Con Fuerza Heavy. I'm Lieutenant Frank Drebin, Police Squad. We'll be right back. Nos encanta apostar por bandas que se lo están luchando, que se lo están peleando, que le están poniendo unas ganas tremendas y que lo están haciendo, bueno, pues de una manera absolutamente espectacular. Rise era una de esas bandas que hoy era protagonista aquí en el Confuerza Heavy. Tyrant Serenade es lo nuevo de Paradise Lost. En 28 días sale el disco. Lo nuevo de Paradise Lost, a falta de tan solo 4 semanas para que se publique el nuevo disco. Bueno, quienes también tienen ya nuevo tema son los Conjurer, que acaban de lanzar otro de los anticipos de su nuevo trabajo. Para este falta todavía un poquito más. Faltan 2 meses para que vea la luz Unself, que es como se llamará ese nuevo disco. Bueno, pues han anticipado esta primera canción, Hand Then In Your Head, lo nuevo de Conjurer. Hoy es estreno en el Con Fuerza Heavy. Otro de los lanzamientos esperados, en este caso para el próximo 29 de agosto, será el nuevo disco de los Vicious Rumors. The Divers Asylum, así es como se llama ese nuevo disco que ve la luz, como te digo, como te indico, en una semana, el próximo 29 de agosto. Se han publicado ya 3 anticipos de ese álbum. Estos perros de la guerra vienen a confirmar las buenas maneras de este nuevo disco. Dog of Wars, ahí está la música de Vicious Rumor. Suena fantástico, ¿eh? Ese nuevo trabajo de Vicious Rumors. Pues ya sabes que falta apenas una semanita, el viernes de la próxima semana, para que vea la luz ese nuevo disco. El segundo adelanto del séptimo álbum de estudio de Ars Amandi, que se llamará Rumbo Norte y que verá la luz en el próximo mes de septiembre, ya está aquí. El último aliento es esa nueva canción de Ars Amandi. Ya estrenamos en su momento el primer single. Hacemos lo propio con este segundo. Por cierto, que ya hay fechas, ¿eh?, para la presentación en Madrid, sala Xoco, 7 de noviembre. Ya están las entradas a la venta. 9 canciones para Rumbo Norte, este nuevo trabajo de Ars Amandi. con la esencia como precursores del rock castellano. La canción se llama El Último Aliento y es el nuevo sencillo que han publicado Arsa Mandi, el segundo de los temas de ese nuevo trabajo que ve la luz en el mes de septiembre. De ese andico estamos, de escuchar el disco completo, porque los dos primeros sencillos nos han gustado mucho, mucho, mucho. Bueno, pues Arsa Mandi, que nos presentaban ese nuevo trabajo, tiempo para darle cañita a lo último de los Zenobia. El Camino de los Héroes es el nuevo single de Zenobia. Tengo el coraje de avanzar para luchar un día más. Tengo la fuerza y el valor que hay dentro de mi corazón. Thank you. tengo la fuerza y el valor. Tengo el coraje de avanzar para luchar un día más. Tengo la fuerza y el valor que hay dentro de mi corazón. Con cada golpe aprenderé a ponerme en pie, a volverme a levantar. Una vez más. Buscar la luz y la verdad para vencer la oscuridad. Yeah. Sí, señor. Zenobia, están de vuelta con El Camino de los Héroes, ese nuevo sencillo. Bueno, ojito a lo que se viene ahora, son de México. Es una banda que llega con un estilo fresco e innovador dentro del panorama musical mexicano y se llaman Ribeiro. Es, bueno, pues una mezcla de rock, elementos psicodélicos, sintetizadores, le dan forma a un sonido ecléctico, envolvente y eso sí, profundamente atmosférico. Este es uno de los últimos temas, lo más reciente que han publicado, Ribeiro, desde México. Se llama Todo lo que tengo. Será la aportación mexicana también de la noche con Ribeiro, que están también apostando ahora por el mercado español. Pues ojalá tengan mucha suerte. Bueno, más cositas que te presentamos hoy. Es un programa, ya te lo decía al principio, de muchos estrenos, porque ahora ya no hay que esperar al final del verano, en septiembre, octubre, para que lleguen los lanzamientos. No, ahora ya En pleno verano también llegan cositas muy interesantes, como esto que está sonando ahí de fondo. Es una banda de metal melódico que se llaman Satra y que acaban de publicar El cielo también llora, un tema con potencia, emoción, técnica, todo compartido ahí a partes iguales. Bueno, pues con esta canción, El cielo también llora, hoy le damos salida en el Con Fuerza Heavy a los Satra. Pues ya sabes, otro nuevo nombre para anotarte en tus bandas favoritas, como esta que viene ahora. Ojito, se llama Never Too Late. Y esto va a ser algo absolutamente espectacular. Perdida, creado por manos de ciencia prohibida. Un corazón que late en un cuerpo sin vida. Buscando respuestas en la noche fría. ¡Soy el monstruo! ¡El hijo de rayo! ¡Soy sin nombre en un mundo extraño! ¡Grita al cielo buscando mi destino! En la tormenta encuentro mi camino. Ojos que reflejan el dolor. La vamos a escuchar enterita ahora en unos minutos. Pero antes, quiero contarte que hoy se convierten en protagonistas de esta edición 1647 del Conforza Heavy Never Too Late, que están presentando, debutando con Alma Perdida, esta canción que está sonando ahí de fondo, que es el primer single, que es el primer pasito que se da para que esto se afiance en un futuro seguro que muy cercano como una de tus bandas favoritas, ya verás. Bueno, vamos a conocer qué hay detrás de Never Too Late y bueno, pues, qué hay preparado para el futuro más inmediato de la banda. Y por eso nos hemos puesto en contacto con Edu Ortiz y con Javier Oliva, que si no me equivoco me deben de estar escuchando ahí al otro lado de la línea. Creo que les tengo ahí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, qué lejitos os escucho. A ver si yo os puedo escuchar un poquito más fuerte yo, porque os escucho muy, muy, muy, muy lejos. A ver. Uno, dos. ¿Me bueno, escucha? Bueno, vamos a ver si así nos sirve, que os escucho como si estuvieseis ahí bastante lejos. ¿Dónde estáis concretamente? En Mordor. No, estamos con el portátil. Se supone que estamos con el portátil al lado del portátil. Al lado del portátil, pero ya te digo, es como si estuvieses ahí, estuvieses muy, muy, muy lejos. Vamos a hacer una cosita. El lanzamiento de este primer single es el primer paso que da la banda, pero vosotros ya tenéis una experiencia previa que seguro que muchos de nuestros oyentes, bueno, pues conocen porque les va a sonar el nombre de muchas bandas, pero contarnos vosotros así directamente qué experiencia previa antes de este proyecto nuevo tenéis. Uf, pues la verdad es que cada uno de nosotros ya llevamos bastante tiempo en esto del mundo de la música. Si empezamos a nombrar bandas en las que ha pasado los miembros de la banda, incluso los que siguen activos, pues mira, por ejemplo, Carlos, que a lo mejor puede ser un poco más desconocido dentro de la escena, pues fue uno de los finalistas del programa Got Talent, la verdad. Se lo perdieron y nos lo quedamos nosotros, la verdad. Luego está Elena, que ha estado en bandas como Midgar o Time Symmetry, Dani criado al bajo, bajista de Lords of Black, Esquizo, actualmente en Ankara, ha estado girando con Mónica Naranjo, Juan es batería de Astral Experience, de Opera Magna, Edu pues ha estado militando en Perfect Smile, lo más conocido también actualmente Runa Llena, y yo, un servidor, pues lo más reseñable de mi carrera, Beethoven R, y mi paso por Perfect Smile también. Ni más ni menos tendría yo que añadir a todo esto. O sea, todas esas bandas que acabáis de escuchar, todas han sonado muchas veces aquí en el Confuerza Heavy. Y fijaos que estamos ante personas que conocen perfectamente este mundo. ¿Qué os animó a de repente decir, vamos a probar con un proyecto nuevo, vamos a emprender una aventura diferente? Sí, la verdad es que, a ver, todo esto surge porque cuando Edu y Nacho se ponen en contacto conmigo porque querían reflotar otra vez Perfect Smile en ese impasse de, de actividad de Runa Llena, pues bueno, pues se puso otra vez de nuevo la maquinaria en marcha y ya lo teníamos todo, la verdad es que con una super banda. Estaba Alex, el bajista de Runa Llena, estaba Edu, Nacho, por supuesto, Maya, que es un batería que ha formado parte de Biosphere, ¿vale? Biosphere, para la gente que no lo conozca, sigue puntillando un poquito, era el teclista de donde salió Javi Díez, el que estuvo durante muchísimo tiempo con Mago de Oz. Con Mago, sí. Y la verdad que, por darle un poco de vuelta de tuerca al asunto, pues llamó a José Pardial, actualmente cantante de Avalanche, para formar el tándem de lo que sería el nuevo line-up de Perfect Smile. Y ya teníamos todo, y al final, por temas de agenda de José con Avalanche, pues al final se tuvo que bajar del barco, y la verdad es que encontrar a alguien que estuviese a la altura de un cantante como Pardial y que diese la talla con Nacho, pues estuvo la cosa difícil. Entró por unos y por otros, entró el proyecto en impasse y Edu y yo nos decidimos en continuar trabajando porque es muy difícil encontrar sintonía a la hora de trabajar con alguien en un proyecto musical. Ya no solamente es a nivel musical, sino también a nivel personal y ver que vamos en el mismo camino, ¿no? Y nos pusimos a buscar a gente y nos encontramos con los animalacos que forman hoy en día Never Too Late. Esto, si estuviésemos haciendo el símil de un partido de fútbol o de un equipo de fútbol, diríamos que se ha hecho un equipo de Champions, se han reunido una cantidad de estrellas que además vosotros lo habéis apuntado con proyección internacional, porque es verdad que esto sería, pues eso, siguiendo con ese símil, para jugar a nivel internacional, para jugar partidos internacionales. Y esa es un poco la intención, ¿no? Este proyecto nace con esa vocación obviamente de este mercado nuestro, pero ¿por qué no? También si hay calidad suficiente, ¿por qué no intentarlo también, ¿no? Con ese mercado internacional que es mucho más amplio, obviamente. Obviamente. Yo creo que es un poco la idea, pero no sé hasta qué punto vamos a conseguirlo. Nosotros estamos echando toda la carne en el asador. Los siguientes temas van a salir en inglés, porque en principio era un poco la idea. Lo que pasa es que este tema, pues bueno, se hizo una letra en castellano, nos gustó al final la sonoridad y dijimos, pues mira, como total no tenemos a nadie que nos mande, no tenemos una discográfica, no tenemos nada, pues vamos a lanzar el tema en castellano y luego pues ya se verá si lo regrabamos en inglés y cómo quedan los próximos temas en inglés. Y la verdad es que nos está convenciendo mucho cómo está quedando y en vista de la dificultad que hay dentro del país para salir ahora mismo adelante, que cada vez es todo más complicado, todo el mundo cobra, todo el mundo te intenta sacar todo lo que no tienen ellos y lo que no tienes tú tampoco. Sí. Sin darte ninguna seguridad de que ese dinero que vas a invertir vaya a terminar a buen puerto. Entonces, pues nada, vamos a sacar el proyecto, vamos a trabajar y vamos a ver qué tal la acogida tiene y qué es lo que le parece a la gente y si plegamos alas y nos vamos a llorar debajo de la almohada o seguimos para adelante. Es verdad eso de que ahora todo el mundo cobra. Es cierto de que dentro del mundo del metal, de repente, han aparecido una cantidad de personas que, oye, que estarán en su derecho, obviamente, yo no les quito la razón, pero que de repente cobran por todo. O sea, se te ofrecen para mil cosas, todas obviamente cobrando. Bueno, nosotros en el Conforza Heavy todavía no cobramos, ¿eh? Lo hacemos por amor al arte. Cobramos nuestro sueldo de la radio, como es habitual en cualquier trabajador, pero no cobramos a las bandas por pasar por aquí, por el programa. Pero es cierto que es verdad que hay cada vez una tendencia más a que haya mucha gente cobrando de todo, es cierto. Se agradece. Mira, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha resultado curiosas ahora en los contactos que estaban haciendo, porque bueno, sí es cierto que tenemos mucha experiencia, pero yo hace ya mucho tiempo que lo que es la gestión de las bandas lo tenía un poco aparcado, porque estaban bandas en las que, bueno, pues siempre han gestionado a otra persona, o han pertenecido a otras personas y no estaba yo tan dentro de la parte de la gestión, sino solamente de la producción y de la composición. Pero a mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención con respecto a la primera época de Perfect, en la que sí que llevaba yo toda la banda y todas las gestiones. por ejemplo, el tema de management, que antes, pues bueno, tú el manager te cobraba un 20% del monto del concierto que tuviera cerrado, y hoy en día ya no, o sea, hoy en día ya tienes que pagar una cantidad por entrar a formar parte de una agencia de management. Es verdad. Es decir, no, págame por un trabajo que se supone que voy a hacer y luego de cada concierto aparte voy a sacar mi porcentaje. Y es lo que te decía, dice, vale, yo te pago, pero ¿qué seguridad voy a tener de que ese dinero lo está repercutiendo en mí? ¿Estás haciendo un trabajo para mí? O no, o yo te pago y tú si sale un concierto, pues ya te llevas tu porcentaje, pero no sé, ha cambiado tanto la cosa, somos los abuelos de Cebolleta igual aquí también, no es lo mismo cuando teníamos 20 años. Por ti, de abuelo. Bueno, y por mí también, que estamos haciendo el programa 1647 hoy, o sea que yo también... Felicidades. Me meto yo también ahí en ese grupo de abuelos Cebolleta. Es verdad que además con las nuevas tecnologías pues han surgido una serie de personas que promocionan muchas cosas y tal, pero claro, pero siempre cobrando un dinero aparte, efectivamente. Bueno, el tema, porque llama mucho la atención que se publique esta primera canción en español, como decís, lo próximo va a ser en inglés y a lo mejor mucha gente puede confundirse, ¿no? Puede pensar que como se arranca de esta manera, el proyecto va a ser así ya siempre. Sin embargo, esta canción, que como habéis comentado ya, estaba escrita con una letra en castellano y habéis preferido no retocarla. ¿Os ha pasado esto? ¿Mucha gente que haya pensado que este proyecto iba a ser en castellano ya en adelante y que de repente, bueno, pues con vuestras palabras haya visto que no? A ver, pues sinceramente... es la primera vez que no lo planteas, pero sí es verdad que cuando hablamos con gente o con conocidos o alguien que te hace llegar las palabras de que le ha gustado el tema, etcétera, pues siempre nos gusta recalcar lo primero de todo que lo del tema del idioma en inglés o en español es algo cambiante y algo que hemos decidido de igual manera que meter guturales en los temas o de hacer orquestaciones en los temas. Uh-huh. Es decir, hemos empezado en inglés, digo en inglés, en español, y hemos visto de qué funcionaba. ¿Qué pasa? Que los cantantes que tenemos, como siempre los cantantes, dando un poquito por saco, los quiero mucho, pero sí es verdad, fíjate, que alguien de nativo español como es Elena y Carlos, que prefieren cantar en inglés porque se sienten más cómodos cantando en inglés. Sí es verdad que a la hora de buscar una letra o una sonoridad, es más difícil encontrarla en español por la dicción que tienen las palabras, en encontrar aquellas palabras que realmente suenen poéticos y no suenen tan directos o tan burdas. No pasa tanto como con el inglés, aunque realmente hay canciones en inglés que tú las escuchas la letra y son auténticas maravillas, pero hay otras que no, que son directas, pero como el inglés tampoco requiere de tanta movida, que si con acento no sé qué, es algo como más directo, que puede funcionar mejor en la lírica, pues resulta más fácil y que realmente que, por ejemplo, Elena, el anterior proyecto Time Symmetry es todo en inglés. Todo en inglés, es verdad. Y Carlos está también acostumbrado al trabajo que él tiene pues con su tributo, como él dice, mi tributo a Queen, con yo mismo y mi piano y yo mismo, también todo va en inglés, ¿no? Entonces al final dices, joder, ¿vamos a hacerlo en inglés? Venga, vamos a hacerlo en inglés. Y es que la verdad que lo canta muy bien en inglés. Uh-huh. Cantar en inglés no solamente es rebalar sobre las palabras, también es dar el pego de que realmente que lo que estás cantando y lo que estás pronunciando está bien hecho, ¿sabes? Entonces, pues, quedó bien, sonó bien y dijimos, coño, pues es que los temas ganan. Si es verdad que Alma Perdida se vio en español, quedó redondito. Ha quedado muy chula, ¿eh? Sí, sí, quedó muy redondita la letra. Todo sobra de duda. Pero la cosa está que estos temas, por sonoridad o por origen de inspiración, les queda muchísimo mejor el inglés. Uh-huh. Es una canción, Alma Perdida, que vuelve a tratar una historia que nos apasiona a los amantes del cine también, y en este caso de esa unión a veces entre el cine y la música. Habla sobre Frankenstein. Sí, la verdad es que llevaba tiempo queriendo hacer una canción sobre el mito de Mary Shelley y demás, Y bueno, pues vi la ocasión y justo a raíz de ya de tener terminada la canción de Danzarla han empezado a aparecer Frankenstein por todos lados, se ha puesto de moda. Que si una serie, que si una película, que si un no sé qué. Digo, mira, qué oportuno. Me ha quitado el protagonismo porque se inspiró en mí, me vio y me dijo, coño, un Frankenstein, voy a escribir sobre él. Ya está. Y ya me quitó el protagonismo. Ha quedado muy chula porque, y luego aparte el hecho también de, como apuntabais, ¿no? De Carlos, Elena, de dos voces también que mezclan muy bien, que en definitiva le dan también ese aire, como decía yo, un poco cinematográfico, ¿no? Al tema. Y creo que como primera carta de presentación ha quedado genial. Es verdad que ha pillado el verano por medio, pero bueno, como yo también he estado diciendo antes, ya parece que lo de las fechas no importa mucho, porque antes la gente, por ejemplo, para sacar discos se esperaba septiembre, octubre, ¿no? Pensando incluso en las ventas que luego podría uno tener de cara a Navidad. Ahora ya da igual, ¿no? Como ya no se venden discos, da lo mismo sacarlo en julio, en agosto, que en septiembre. Como ya llevo un tiempecito ahí en la calle, ¿qué comentarios os van diciendo? ¿Qué os cuentan? Sobre todo la gente más cercana, que a veces es la más directa, ¿no? En la crítica. Sí, no, yo creo que a la gente la verdad es que le está gustando bastante. No sé por qué se han extrañado, porque yo personalmente llevo tiempo avisando de que era un estilo y algo que quería hacer, aunque realmente luego todo el mundo dice, tío, pero es que al final suena, tiene cosas de tal, tiene cosas de Perfect Smile, tiene cosas de Runa Llena, tiene, digo, pues ya, bueno, claro, tiene cosas de los grupos en los que he estado porque los he tocado. Porque es el mismo personaje, ¿no? En este caso, el que lo crea. Al final es lo que digo, igual que un cantante da su estilo, y yo en eso tenía claro que después de muchos años trabajando con Nacho, por ejemplo, con Nacho Ruiz, al que le mando un abrazo enorme desde aquí, quería cambiar un poco ese tipo de voz más clásica, más power metalera, por así decirlo, y quería alguien con muchos registros que estuviera capacitado para varias cosas, para sobre todo para investigar la parte poética, la parte pues dramática de las canciones, pues por bueno, desvelando un poco temáticas de siguientes canciones, el paso del tiempo, Don Quijote, son todas las letras que estoy haciendo. No soy el único que hace letras, pero las que hago yo, me quiero basar mucho eso en historias, en libros, y quería ese tipo de voz que con Carlos. Creo que no me habías preguntado esto y se me ha olvidado lo que me habías preguntado de lo que estábamos hablando, pero yo sigo por aquí. Sigue. Porque, y con Carlos conseguí eso. De hecho, teníamos a una persona para hacer una colaboración con los guturales de la canción, y al aparecer Carlos dijo, no, sí, yo los hago. Y claro, nos quedamos así un poco porque nosotros le conocíamos de su faceta Queen, por así decirlo. Sí. Digo, ¿cómo que tú los haces? Dice, sí, que yo los hago. Y la verdad es que nos ha sorprendido. De hecho, Hijo del Rayo es una breve pincelada mínima, chiquitita, de todo lo que vais a ver de tanto de Carlos como de Elena, como de Dani, como de Juan en los siguientes temas. Porque creo que yo estoy muy contento. Y volviendo a la pregunta, a la gente le ha volado la cabeza el tema, pero sobre todo es porque es muy conceptual. El tema no solamente te cuenta en historia, sino que cada pasaje de la canción va acorde con lo que va diciendo la letra. Desde al principio, la parte misteriosa con la voz en grave de Elena, empezando a contar la historia. Cuando entra Carlos es una ruptura total más de energía. La parte central con los guturales y la parte más orquestal o más instrumental del tormento de Frankenstein, etcétera. O sea que al final es muy conceptual. Y la parte narrada de Eric. Sí, efectivamente, también. Estuvimos barajando en qué podíamos meter ahí, la reflexión del protagonista Frankenstein, si hacerlo cantada, haciendo la rapeada o algo, y al final Eric, que desde aquí le mando un beso muy grande, me puse en contacto con él y como, bueno, si no lo sabe la gente, es una persona que trabaja para Disney, pone voz en las películas, es Kristoff en Frozen y demás, aparte está trabajando en el show de aquí de Madrid de Guá, etcétera, y bueno, trabaja haciendo locuciones para Disney, etcétera, y como trabajo con él también, tenemos un dúo acústico por ahí de bodas, bautizos y comuniones y otros eventos innombrables, pues le cogí y le dije, anda, ¿me regalas una locución? Y no se lo pensó y ahí está el resultado. Ahí está, efectivamente. Oye, ¿qué plazos os marcáis para este futuro así más inmediato? ¿Está Alma Perdida funcionando como el arranque, como esa primera carta de presentación? ¿Y cuál es el siguiente paso que llegará a continuación? Pues el siguiente paso será... El paso del tiempo, nunca mejor dicho. No, será el siguiente tema, que estamos ya ultimando todos los detalles para planificar y ponernos ya a ver lo de la salida, el cómo y demás. Sí, pero estamos con el vídeo, estamos terminando el vídeo, el tema ya está terminado, mezclado, masterizado. Y queremos sacarlo para septiembre. Y a ver cómo va. Y la verdad que cómo planificarlo y demás, yo creo que vamos un poco partido a partido, ¿no? Ya las estrategias de marketing o de salida de una banda, eso de te encierras en un local a componer durante un año y pico, luego durante 2 meses de grabación, sacas un disco para que solamente a la gente le mole una canción o simplemente pasen de ti, porque el producto le puedes haber puesto todo el cariño, pero realmente luego no cale, ¿no? O porque sea muy, muy distinto a las tendencias musicales que hay ahora, o porque realmente no tenga esencia. Entonces, preferimos coger e ir lanzando tema a tema de lo que será el trabajo. No sé si será un disco, un EP, no lo sabemos. Y si realmente sigue generando la misma respuesta y la misma opinión los temas que se van a ir sacando, pues lo mismo nos planteamos hacer más cosas, ¿no? Uh-huh. Pero de momento, pasito a paso. ¿Cómo ha cambiado esto de hacer llegar la música a la gente, ¿no? Por ejemplo, ahora un tema tiene que tener algo visual también, ¿no? Estabais comentando la grabación del videoclip para ese nuevo tema. Es prácticamente indispensable ya que cuando uno publica un single venga acompañado de un videoclip para poder promocionarlo en las distintas plataformas que hay, que es todo muy, muy, muy visual. Y luego la diferencia que hay de antes publicar un disco completo, un LP, un larga duración, que ahora, bueno, pues muchas bandas optan más por LP o incluso el single cada X meses y bueno, pues de una forma así también tener un poco, estirar un poco más, ¿no? La vida de un disco. Sí, estirar o yo creo que realmente es o todo. Diversificar y es yo creo que también un poco la época actual en la que estamos, en la que todos lo queremos todo, lo queremos ya, queremos información constante de la gente. Antiguamente yo me acuerdo que te tirabas 2 años sin tener información de tu artista. Es verdad. Favorito, o sea, yo me acuerdo, pues no sé, por ejemplo, con Stratovarius o con Dream Theater, que desde Images and Words hasta el Send From a Memory, no sé qué, pues de repente pillabas en una emisora de radio que llevaban una noticia de que iban a sacar disco, pero no estabas, te enterabas de que venían a un concierto a tu ciudad, pero no tenías una información constante y al instante de lo que estaba pasando en la banda. Ahora no, ahora la gente quiere con Instagram, con TikTok, con Facebook, con incluso con Spotify, que está metiendo también cada vez más vídeos cortos, YouTube, que siempre tengas información, que les des información de cuándo, de lo que estás haciendo, de lo que van a ver, de... Y es una locura, porque es que al final ya no eres músico, al final te tienes que convertir en un animador, sí, en un youtuber, sí. No, es una community manager y de todo, sí. Pero luego aparte, haciendo un pequeño apunte a lo que has comentado antes, ya en los años 80, cada vez que cualquier banda grande sacaba un single del tema y demás, siempre ha ido acompañado con un videoclip. Sí, pero fíjate que se publicaba un videoclip del primer tema, y si era una banda que tenía mucho, mucho éxito, a lo mejor se publicaban un par de singles. Ocurrió con Metallica, ocurrió con Guns N' Roses, con Iron Maiden, pero habitualmente se publicaba un single o dos. Ahora es que todos los temas tienen que llevar un videoclip acompañándole para promocionarlo en redes, por ejemplo. Sí, o un video líric. Sí, a ver, también todo depende un poco de las pretensiones, ¿no? Y demás. Al final, también lo que yo creo que todo eso también viene dado por el constante, por el estar generando siempre material para sí. el público, ¿no? Porque al final, como bien ha dicho Edu, las redes sociales han hecho bien, pero también han hecho mal. Uh-huh. Han hecho bien porque es una manera de exposición más directa, ¿no? Con tu público, y también es un poco mal porque la gente también muchas veces confunde la impaciencia con, no sé, es una vorágine un poco, ¿no? Es el no saberlo gestionar, aunque la gente tampoco lo sepa entender, te puede generar o cosas muy buenas o cosas muy malas. Sí. La verdad es que nosotros, o por lo menos hablo por mí y Edu, tampoco nos dedicamos de lleno a esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestros trabajos y demás, entonces, claro, intentar sacar ese tiempo para estar en las redes sociales 24/7 es muy difícil. Muy difícil poder estar generando ese contenido que tanto quiere. O simplemente el tener esos recursos económicos para poder sacar de 8 temas que vaya a llevar el disco, 8 videoclips. ¿Sabes? Que es mucho más llamativo que 8 videolírics, sí. o lo que sea. Entonces, la tendencia musical ha cambiado mucho, mucho, mucho, mucho, porque es mucho más sencillo por cada tema, pues eso, un videoclip y luego te lo ponen en que si en las reproducciones de las discotecas donde vas, o bien que te aparecen en la lista de reproducción generada de YouTube, etcétera. Entonces, claro, es todo como más visual en ese sentido. Por un lado está muy bien, pero por otro lado te genera un boquete interesante en el bolsillo. Efectivamente, que eso también hay que tenerlo familia. En cuenta. Lo próximo que vendrá, ¿seguirá el camino que ha comenzado Alma Perdida en lo musical o habrá cosas diferentes, habrá sorpresas? Habrá sorpresas, nos sacaremos una cumbia. Luego vendrá. No. Intentamos que todas las composiciones tengan un nexo común y es el estilo de la banda. Luego ya, pues intentamos siempre trabajar a que todo lo que se haga en las canciones venideras tengan, sobre todo, que sean descriptivas con lo que está contando. Yo creo que es fundamental y yo creo que ahí hemos dado con la clave. Estamos acostumbrados muchas veces a escuchar muchas canciones, pero que realmente la letra o lo que quiere transmitir esa letra no va acorde con la música, ¿no? Sin ir más lejos, el Living in a Prayer de Bon Jovi es una canción super happy fiestera y te está contando la mierda de vida que lleva. Y de las hostias, dices, joder, ahí hay un poco, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es eso, que vayan, que cada canción lleve su historia contada a través de la música, obviamente llevará las mismas líneas en cuanto a producción, sonido y demás. Y de estilo, pues sí, intentamos también mantener un poquito eso, pero tampoco nos cerramos a nada en ese aspecto. ¿Y el directo? ¿Hay ganas? La verdad que ganas muchas. El mono de escenario siempre está ahí, ¿no? El gusanillo. Pero fíjate, he tocado con mucha gente, he hecho festivales con Beethoven y demás, y eso siempre salir al escenario es la hostia. Pero tengo muchas ganas de salir con este proyecto en el escenario por lo que tiene que ser la puesta en escenario de dos cantantes delante, intercambiando partes, tener un bajista como es Dani al lado, una bestia a la batería, Edu con sus teclas ahí, que no se moverá, pero el tío hará un show acojonante. O sea, me refiero, sí, es una cosa que quiero ya. Sí, la verdad es que hay muchas ganas también. Yo por mi parte también mucho miedo, porque creo que es la primera, si esto se pone, si al final funciona, hay conciertos y demás, que esperamos que sí. Yo creo que va a ser la primera apuesta más personal mía en cuanto, pues eso, a composición y demás, porque sí es cierto que Javi y yo somos los que más nos estamos breando en esto. También puede ser por la época del año en la que estamos y demás, que todos los demás, como viven exclusivamente de la música, están todo el día de conciertos, y para conseguir que nos den un vídeo, que nos den una cosa, volviendo a lo que decíamos antes de Instagram, es una locura, porque antes tú te centrabas, yo componía, grababa, practicaba y ya está. ahora me tengo que preocupar de las redes sociales. Sí, que la página esté actualizada cada poco tiempo, sí, sí. Pero sí, hay muchas ganas. Yo además quiero, si puedo y me lo permiten los medios y demás, quiero que la banda suene. O sea, yo no quiero que sea la típica banda, bueno, me da igual, en cualquier garito que toque yo, pues nada, subo el ampli si no hay equipo y que suene como tenga que sonar, no. Yo quiero cuidarlo, creo que todos queremos cuidarlo y que la gente cuando vea un concierto nuestro salga diciendo, pues hombre, no es un Amarante que tienen una discográfica súper potente y mucha pasta detrás, pero oye, lo que he oído, joder, cómo suenan. Somos amarantitos. Bueno, pues para empezar ni tan mal, ¿no? Y ya los amarantitos ya irá creciendo esta historia, porque ahora mismo también es verdad que hay una única canción que nos ha encantado, que el paso previo me parece extraordinario. Creo que el camino va a ser muy bueno. Edu, Javi, mil gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer. Espero que hablemos muy pronto de nuevo y que sea, pues eso, porque la banda vaya generando muy buenas noticias. Pues nada, deseando de volver a echar otro ratito con vosotros y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por todo lo que hacéis porque la música rock siga viva. Es un placer. Un abrazo muy grande. Un abrazo adiós. Enorme, muchas gracias. Adiós. Ahora sí vamos a escuchar Alma Perdida completa, que antes la dejábamos a medias. Es la música de Never Too Late. Ya sabes, desde hoy tiene que estar entre tus bandas favoritas. En la oscuridad, un alma perdida, creado por manos de ciencia prohibida. Un corazón que late en un cuerpo sin vida, buscando respuestas en la noche fría. ¡Soy el monstruo! ¡El hijo de rayos! ¡Soy sin nombre en un mundo extraño! ¡Grita al cielo! Que reflejan el dolor y la ira. Cadenas rotas en la noche sombría. Un alma que clama por redención y paz en un mundo que teme lo que no puede abrazar. Soy el monstruo, el hijo del rayo. Sé sin nombre en un mundo extraño. Grito al cielo. Que doy, el miedo me sigue. Huyen de mí como si fuera un crimen. No tengo culpa, no tengo historia. Solo un rechazo grabado en mi memoria. Abro los ojos, la luz me quema. Miro al espejo, mi cara es un problema. Miro mis manos, mi piel, mi ser. Soy un error al que quieren ver arder. ¡Soy el monstruo! ¡Grita al cielo buscando mi destino! Alma Perdida, el primer temita de Never Too Late, que les sirve, pues eso, como primer paso para una carrera que esperamos les traiga muchísimas alegrías a ellos y muchísimas canciones a nosotros que se transformarán también en alegrías. Hace poquito estuvieron en el Con Fuerza Heavy en Pyrrhic para hablarnos de su nuevo trabajo. Esto es Don't Play With Fire. Y es que te puedes quemar. Pues eso, ahí estaban. ¡Claro que sí! ¡Empiric! Más cositas. Venga, lo próximo que va a sonar es lo más reciente de los Ex-Presidentex. La última y nos vamos. Así se llama este nuevo lanzamiento de Ex-Presidentex. Hoy salimos de fiesta, hoy la vamos a liar. Díselo, díselo, bro. Hora del chupito. Canciones a coro. Perreo pa' abajo. Lo estoy dando todo. Es libre la barra. No quiero dormir. Los hielos no acaban. Esto sí es vivir. Salgo por la noche, solo será un rato. Me gusta el derroche, que no salga barato. Y son las dos y no me detengo. He vuelto a gastar todo aquello que tengo. Iré a Moncloa cuando amanezca, echando la bota, oliendo a cerveza. Puede que me veas meterme en gresca. No cuentes problemas, que estoy de fiesta. Estaba en los escritos, lo dijo el lazarillo. La picaresca te va a condenar. Todo el mundo lo sabe, que nos vamos de rabe. Mientras aquí se gobierna mal. Autoengañamos, la última y nos vamos. Una y otra vez pecamos, la última y nos vamos. La próxima ronda la pago, el fin de que viene te juro no salgo. Mira cómo nos autoengañamos, la última y nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Botella de agua. Leo los WhatsApps. Ayer la leoparda. Veo las fotos. No vuelvo a beber. Me explota el cerebro. No sé qué hice ayer. Estaba en los escritos, lo dijo el lazarillo. La picaresca te va a condenar. Todo el mundo lo sabe, que nos vamos de rabe. Mientras aquí se gobierna mal. Tú mira cómo nos autoengañamos. La última y nos vamos. Una y otra vez pecamos. La última y nos vamos. La próxima ronda la pago, el fin de que viene te juro no salgo. Mira cómo nos autoengañamos. La última y nos vamos. Cómo nos autoengañamos. La última y nos vamos. Una y otra vez pecamos. La última y nos vamos. La próxima ronda la pago, el fin de que viene te juro no salgo. Mira cómo nos autoengañamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Tú mira cómo nos autoengañamos. La última y nos vamos. Una y otra vez pecamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. La última, y nos vamos, así lo decían expresidentes con ese nuevo lanzamiento. Vamos con más. El ruido y la furia, la desesperanza y la aflicción, el duelo y el instinto de supervivencia. Fel, o lo que es lo mismo, y él rompe un silencio de 7 años y concentra los ingredientes más básicos de una de las bandas de música extrema más personales de la escena de las Balears. Se llaman Marasme. Basura. Me parecen tremendos, ¿eh? Marasme, así presentan Fell, el nuevo disco que acaban de lanzar. Bueno, quienes nos han enviado también su nuevo lanzamiento son Enemigo Público, que acaban de lanzar dos temas del último disco remasterizados. Y que además, bueno, puedes encontrar también en videoclip, te lo recomiendo. Se llaman los temas Boca Chancla y Tu Sistema, que es el que vamos a escuchar nosotros ahora. Son Enemigo Público. We'll be right back. Pues ya lo sabes, tu sistema enemigo público. Hace muy poquito se pasaron por aquí, por el Confuerza Heavy, los Ratzinger, para hablarnos de Alegoría del Mal, su último disco. Esto es All the Fucking Cops. All the Fucking Cops. Ahí estaba la música de los Ratzinger. Hace poquito también estuvieron los Ratzinger en el Confuerza Heavy y también los peluqueros de Punset, que nos presentaban nueva canción. Si te coge Greta Thunberg. Amancio Ortega está de expedición al Polo Norte. Con el calentamiento no hace falta abrigarse. Quiere poner más tiendas, ha comprado solares. La moda veraniega ha llegado a sus hogares. Si te coge Greta Thunberg, te da hostia renovada. No hay más que ver el Ganges, después nos trae la moda, faldas para esquimales. Pingüinos a la sombra, buscando no quemarse, los osos se depilan, todo el pelo con láser. Si te coge Greta Thunberg, te da hostia. We'll be right back. hostia renovable. Y ahí, en esa canción de los peluqueros de Punset, estaban también los Catalina Grande, Piñón Pequeño, que tienen nuevo single, los de la Capi. En nuevo remix. En el último de los vuelcos hay una canción que se llama Tócala otra vez. Sí, señor. Como en Casablanca. Sam, tócala otra vez. ¡Vuelco! Salida porque están las cartas echadas. La ciudad es grande y me abandona. Las calles que de nuevo arderán, me tienden ahora. Miro cuervos que con buitres juegan. Cazar palomas de la paz y otra noche buena. Por la música de nuevo, son tantos recuerdos, no puedo evitar que se me erice el pelo. Compré un pedazo de cielo, mil colegas vieron cómo este punk rock les devolvió el sendero. Compré un pedazo de cielo, mil música de nuevo. Son tantos recuerdos, no puedo evitar que se me erice el pelo. Compré un pedazo de cielo. Mil colegas vieron cómo este punk rock les devolvió el sendero. Por la música de nuevo. Mil colegas vieron cómo este punk rock les derritió el cerebro. Por la música de nuevo. Por la música. ¡Ay, la música! ¿Qué sería de nosotros sin la música, eh? Sí, señor. Ahí estaban. ¡Tócalo otra vez! ¡Los vuelco! Bueno, más cositas. La banda Fatiga están presentando Festín de Cuervos, un nuevo single que ya está disponible. Podéis encontrarlo en todas las plataformas digitales. Un tema que marca el inicio de una nueva etapa para el grupo y que además es el primer adelanto de su próximo disco de estudio. En esta ocasión, Fatiga además cuenta con la colaboración de Tibi, vocalista de Mi Fritos and the Gimme Chetos y miembro de Flashback, dos nombres clave del punk rock melódico estatal. Bueno, pues vamos a escucharles ya directamente con este Festín de Cuervos. Son Fatiga. Festín de Cuervos, sí señor, así sonaba. Muy bien, vamos con más cositas. Tú eliges, es la música de Factoría de Payasos. Desde hace apenas unos días se ha publicado Tú eliges, este nuevo tema. El 13 de septiembre llegará otro nuevo, Soñé. Así suenan Factoría de Payasos. Por ¿Cómo te has quedado? Directamente para que te recojan con pinzas, ¿no? Bueno, pues ahí tenías lo nuevo de Factoría de Payasos, ese temazo que acabamos de escuchar. ¡Más cositas, mira! Desde hace ya bastante tiempo mantenemos una relación fantástica con un sello brasileño que se llama Hellyeah Music Company. Bueno, pues uno de los fundadores de ese sello es Leandro Abrantes, que además es músico y compositor. Ha lanzado el primer sencillo de su proyecto en solitario, uniendo música, narrativa e identidad visual en una obra inmersiva, crítica y conceptualmente profunda. Una canción ambientada en el universo del cómic Chrono Vaporum. Y así es como suena. Leandro Abrantes es novedad en el Con Fuerza Heavy. Leandro Abrantes, sí señor, la colaboración de semanal con el sello Hellyeah Music, así sonaba. Bueno, y muy prontito van a pasar por el Con Fuerza Heavy los de Vicio, que tienen nuevo disco que han llamado Los Tiempos del Miedo. Muy prontito lo presentarán aquí. Hoy lo estrenamos. Esto se llama Sangran Ruido. Son los de Vicio. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba la música de los De Vicio, que como te decía, muy muy prontito se van a pasar por aquí por el Comfuerza Heavy para hablarnos de este nuevo disco que acaban de publicar. Los que también tienen nuevo tema son Dúnedain, que han estrenado nuevo sencillo, videoclip también y fechas que anuncian ya para próximos conciertos. Están el 30 de agosto en Corbera, en Asturias, 27 de septiembre en el Gineta Rock y más cositas que seguro que se van a ir añadiendo a ese cartel de fechas. El segundo sencillo se llama La misma canción y es esta que ya suena. Es lo nuevo, lo más reciente de Dúnedain. Undead están presentando también nuevo trabajo discográfico. Han publicado el videoclip de This Side of the Grave, esta nueva canción que recogerá el nuevo disco de la banda, el nuevo EP que publicarán el 19 de septiembre. Habrá que esperar hasta ese día para que esté el EP completo, pero nosotros ya podemos avanzarte esa nueva canción que han publicado y que, bueno, pues queremos compartir aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Es esta que suena, que arranca y que, como te digo, es el paso previo a la publicación el 19 de septiembre del nuevo EP de la banda. Se llaman Strana Volkov y es el caldero, dicen, en el que han metido elementos de black metal, post-rock, avant-garde para obtener Fallen, un EP conceptual que cuenta la resurrección por amor a la muerte de un soldado caído en el frente a través de 4 canciones. Ahí les tienes, Strana Volkov. Estrenamos Fallen. and she's calling my name. Tremendo, ¿eh? Me ha encantado de verdad el EP que han publicado. Ya sabes, se llama Fallen, te lo recomiendo. Cuatro temazos para esta banda llamada Strana Volkov y que desde luego sonarán muchas más veces aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, estamos en la recta final. Son 3 horas, ¿eh? 3, ni más ni menos, las que estamos dedicando en el día de hoy a la música así más cañerita, la que nos encanta a nosotros, la que nos gusta. Recordando canciones, además, algunas que tienen, porque hemos estado toda la noche a base de novedades. Para el final, me apetece mucho recordar canciones como esta Realidad de los Mala Reputación. Explica lo que es, me da igual. Si no llego a entender, no sé qué hago aquí, aferrado a ti, persiguiéndote más perdido que alguien que ya sabe que no hay nada en qué creer. No hay nada en qué creer. Ciego errante del camino, ya no puedo distinguir. Dime que esto es cierto, ya me quiero decidir. Me he cansado de saber que estoy perdido en esta realidad. Y a veces pienso que vale la pena, porque fuera de ella no hay nada en qué creer. No hay nada en qué creer. Desconozco dónde estoy. Quiero salir de aquí, poner fin a esta fantasía que me inventa para escapar de ti, de esta vida que se apaga y me deja más quemado que la voz con la que grito. No hay nada en qué creer. No tengo nada en qué creer. Ya no hay nada en qué creer. No tengo nada en qué creer. Estoy mucho mejor, así pienso seguir en mi puta realidad. Oh man, is the price you pay. Qué de cosas buenas nos ha legado a, bueno, pues a nuestro disfrute personal ese genio llamado Gary Moore. Terminamos por hoy, lo hacemos con una canción que no es demasiado habitual cuando uno va poniendo canciones de los Maiden. Es esta que se llama Journeyman y que hoy nos sirve para terminar la edición 1647 de Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer. La semana que viene más. Gracias por la escucha. The red sky.